Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más estamos en su programa Lecciones de la Biblia. Para hoy, 10 de febrero, con el título El resto de la historia. Lean conmigo del libro de Isaías, capítulo 36, versículo 34 al 36. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Vamos a encontrar aquí el desenlace de toda esta historia. He de decirles que Senaquerib, antes de ir a la guerra contra Judá, mandó esculpir 3 prismas en arcilla que se encuentran en diferentes museos del mundo. En esos prismas él dice: ya vencí a Ezequías, lo traje como un prisionero en su jaula y le tomé 46 ciudades. El ego y el orgullo de Senaquerib lo llevaron a escribir algo que hoy la historia confirma que no pudo concretar. Senaquerib, es cierto, le tomó algunas ciudades a Ezequías, pero en Jerusalén no pudo y recibió un golpe de gracia de parte de Dios que terminó con la carrera política de Senaquerib y debilitó al imperio asirio. ¿Cuál es la historia verdadera? Senaquerib, cuando terminó con Tirhaka, el de Etiopía, se enteró de que Ezequías no había resuelto volver a pagar tributo y ahora vino personalmente y acampa cerca de la ciudad para tomarla. Pero Dios, cuando Ezequías controla sus emociones, se prepara y lo buscó, entonces Dios les hizo una promesa: aquí no va a llegar, aquí no va a disparar ni una flecha, aquí no va a poner la planta de su pie. Y la historia dice que esa noche el ángel de Jehová pasó y mató 185,000 soldados. Cuando se levantan en la mañana, ahora encuentran el campo lleno de muertos. ¿Qué le tocó hacer a Senaquerib? Regresar a su país. 2 de sus hijos lo asesinan y ahí comenzó a debilitarse el imperio asirio. ¿Qué lección más importante? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Qué te agobia? Llévaselos al Señor. Él hará con tus enemigos igual que hizo con Senaquerib. Dios promete el triunfo a sus hijos. Y a veces ese triunfo requiere de tiempo y de paciencia. Pero el triunfo finalmente va a llegar. No puedes dejarte vencer ni rendirte. Cuenta la verdadera historia, porque mucha de la historia que hasta ahora se ha contado es que te han derrotado, es que el enemigo te ha vencido, es que las cosas no están saliendo bien. Pues ahora tienes la oportunidad de contar una nueva historia de la mano del Señor. Aunque Senaquerib haya escrito estos prismas diciendo mentiras, la arqueología demostró que el Dios de los cielos venció en Senaquerib, venció a Siria y libró a Judá y a Ezequías. Es el mismo Dios con el que puedes entrar en contacto cada día para ganar tus batallas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.